alaban Juan Agallo por ser valiente a no dudar. Siempre al frente de la tropa se encontraba peleando como cualquier Juan. En campaña ni un pelón se le escapaba, sin piedad se los tronaba con su enorme pistolón. Era el coco de todos los federales y los mismos generales. Traidores, traen impuestos.